Saludos a toda la audiencia de Farco. El banderazo federal trans llegó a Neuquén. Recordar significa volver a pasar por el corazón. El banderazo por la memoria trans es una acción de alcance nacional que invita a unirse para recordar y homenajear personas trans asesinadas, desaparecidas o fallecidas. Se invita a escribir sus nombres en la bandera y con ese gesto simple negar el olvido. Desde el lunes 25 y bajo una convocatoria abierta se comenzó a transitar las calles y las plazas de la capital neuquina. El martes, miércoles y jueves se recorrerán otras localidades de la provincia como Cutralcó, Plaza Huíncul, Zapala, Chosmalal, San Martín y Alumine. Tatiana Breve, referenta nacional de ATA, Asociación de Travestis Trans Transsexuales de Argentina, destacó la importancia de esta visibilización y compartía para el informativo de Farco lo siguiente. Este banderazo es una iniciativa del Archivo de la Memoria Trans. El Archivo de la Memoria Trans es justamente un recopilado de fotos, de recuerdos, cartas, portales, objetos de una generación que hoy es diezmada. Uh-huh. Y este archivo se genera justamente para generar esta memoria, verdad y justicia que nuestro sector necesita, ¿no? Uh-huh. Es contar nuestra verdad para crear esa justicia. Y a esa justicia le llamamos reparación histórica. Que a un sector de la sociedad se lo haya perseguido de una manera sistemática, con códigos contravencionales que posibilitaban el desarrollo, como sociedad nos tiene que preocupar y tenemos que reparar. Nos encontramos con esa generación en situaciones de extrema vulnerabilidad. Y me parece que todos tenemos que dar respuesta a eso. Nos tiene que preocupar que hayan personas en nuestra sociedad que vivan de esa manera, ¿no? Finalmente, la referenta de ATA destaca la importancia de visibilizar a las personas trans en todos los espacios de la sociedad. El problema no está en la sociedad, sino en quien toma decisiones sobre esa sociedad. Si yo te permito que me violentes y encima en mi discurso te criminalizo, te puedo asegurar que no te vas a poder desarrollar. Entonces, para mí la herramienta es que las personas trans estemos en todos los lugares, que acostumbremos a ver personas trans y quien tome decisiones sean personas trans. Informó para Farco Fabián Alderete desde FM La Riera 104.7, la radio comunitaria del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra.